corazón roto en mil pedazos. Yo. Deambulo por aceras con un corazón roto. Pedazos de él se perdieron en el lodo. Acostumbrado a sufrir en esta existencia, a pesar de los golpes nunca pedí clemencia. Hago una reverencia a esta vida y su caudal, y sufrir sin merecerlo no es algo casual. Este mundo premia a los malos y castiga a los buenos, y para las injusticias no se usan los frenos. Rap que expone cada una de mis quejas, y cuanto más quieres a alguien más se aleja. La distancia los todos si esa persona te importa, y mis épocas de drogas cada vez más se recortan. Intento salir de este túnel sin salida, y poco a poco más noto la caída. Hago rap para sentirme bien y en paz. Esto me hace respirar una agradable tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué todo es así? ¿No sería mejor un mundo en que todos se amen? Que no haya rencor, que no haya envidia, que no haya odio. En fin, que no haya dolor. Gente que me odia en este mundo inverso, no tienen motivo, su odio es extenso. ¿Será la envidia o será que están frustrados? No lo sé, me da igual si ya se han matado. Harto de pedir perdón por errores de los otros, y al final lo único que importa es el nosotros. Un pequeño escalón me separa del infierno, lo plasmo aquí para que esto sea eterno. Reconcilio mi alma con mi cuerpo ya cansado, y este corazón roto que una mujer me ha robado. Lentamente hacia el abismo se dirige mi cuerpo. ¿Crees que les importará cuando yo haya muerto? No me he rendido, sigo la cuerda floja. Yo sé que no puedo hacer lo que se me antoja, pero han sido crueles, tendrán que pagar por su osadía. Y que sepan algún día que yo esto no lo merecía. No lo merezco. No me merezco tanto dolor, tantos errores en esta puta mierda de vida. Esta vida que te cambia a lo largo de los años. Yo realmente soy una personalista, y por dentro desprendo mucho carisma. No lo muestro porque puede molestar, y tendrán excusas para poderme acribillar. Real hasta la muerte, así me defino yo, y otros por respuesta no aceptan un no. Pero ya he vivido el infierno más ardiente, solo espero que con mi rap puedas entretenerte. Las secuelas de antaño quedarán bien grabadas, y para muchos serán síntoma de carcajadas. Pobres mentes vacías y nada que enseñar, que solo con cuchillos te intentan penetrar. Yo voy más allá de la violencia y de tu pose. No sé si lo sabes, pero mi cerebro es enorme. Paso de tus mentiras y de tu vida destrozada. Yo quiero sentar la cabeza y clavar la espada.